Es importante que consumas productos de temporada como la naranja, cultivada en los campos de México. Hoy te contaremos 5 datos que debes saber de este cítrico. Esta fruta nos aporta vitamina C que ayuda a reforzar nuestro sistema inmune. Es recomendable para las personas que padecen de anemia, ya que la vitamina C trabaja para absorber el hierro. Además, su acidez es depurativa, antioxidante, desinfectante y microbicida. México produce más de 4.600.000 toneladas al año y los principales estados productores de naranja son Veracruz, Tamaulipas y San Luis Potosí. Por su calidad, sus múltiples usos y su rico sabor, la naranja mexicana es exportada principalmente a Estados Unidos, Francia y Colombia. Por último, este cítrico también funciona como regulador digestivo, controlando los espasmos y la digestión lenta. Recuerda que comprar alimentos nacionales es reconocer el trabajo que realizan nuestros héroes de la alimentación en el campo y los mares de nuestro país. Gobierno de México.